Hoy hace un año, el 27 de noviembre de 2014, en una reunión después de las 3 de la tarde, más o menos, en una oficina en el sector de Colombia, en Medellín, pude conocer a la mujer que me cambió la vida. Hace un año tuve mi amor platónico ideal, porque insisto en que no sé por qué razón terminé tomándole fotos a esa mujer que apenas acababa de conocer. Eso nunca lo había hecho. Sin embargo, considero que es un amor platónico ideal, ya que me permitió trascender del idilio opaco por mi carácter, mi carisma, mi timidez. Me permitió trascender a lo más serio que haya podido realizar. Lo afirmo sin titubeo, no solo porque quiero que me creas, sino porque en las últimas semanas me ha dado tiempo y lugar para hacer más latente esa necesidad que tengo de amarte con fuerza y con mucho coraje. Capítulo 20, un año. De muchas maneras te lo he dicho, te lo he hecho saber y te he hecho entender lo que para mí significas, lo que quisiera que siguieras significando. Por eso hoy, un año después de haberte conocido, te hago una solicitud muy grande. Déjate amar. Dame el privilegio, el placer, el orgullo y el gusto de amarte. Dame la oportunidad de acompañar tu hermosa soledad, dejando que mi soledad te abrace. Quiero y necesito estar contigo. Por favor, entonces, dame una de estas tardes. La canción dice así. Una tarde que me dieras cualquier tarde de este mes, para tardarme intentando llevarte una y otra vez, aplicando con mis labios en tus labios de canción la balada del encuentro del verano con la flor. Mayo, solo dame una tarde y yo me vuelvo una canción en tus labios, procurando ir sorprendiendo por todo el atardecer tu sonrisa más bonita si te dejas conocer. Esto mismo lo dije en el capítulo anterior, después de la canción, de la única canción que contenía ese episodio, pero vale la pena repetirlo sin cansancio. Solo dame una tarde para que esto que te paso en los audios, en las imágenes, en los videos ahora, en versos, en pensamientos, lo puedas dimensionar en carne y hueso, viéndome a los ojos, mirándote, mirándote a los ojos. Y repitiendo que todo esto que estoy haciendo para que volvamos a coincidir una y otra vez, te lo tomes con tiempo, con el tiempo que quieras, pero que sepas, insisto, mirándote a los ojos, que todo esto lo hago por los dos, por ti, por mí, que no quiero ni he querido nunca hacerte daño, y que mi propósito en esta vida es hacerte feliz y yo estar junto a ti haciéndote feliz. Solo dame una tarde eterna, por favor. Espero que hayas recibido bien las rosas en el día de hoy. La verdad estaba muy ansioso desde el martes que hice la solicitud, desde acá por internet. Eso es poco, muy poco frente a todo el amor que tú te mereces, frente al amor que esa alma hermosa se merece, esos 21 gramos hermosos que te representan. Pero créeme que es con todo, todo, absolutamente todo el amor, como siempre. La tarjeta decía algo así, Mayito, siempre habrá un huracán y un sueño con lluvia para ti. Gracias por este año de felices coincidencias. Hasta el cielo y más allá. Besos. Hoy, un año después de conocerte, publiqué un video con una dedicatoria al amor de mi vida. Un video que contiene tantas historias como las que quiero vivir junto a ti. Acá, por allá en Medellín, donde sea. Ese video lo quiero mucho. Más allá de que sea bueno o malo, esté bien hecho, esté mal hecho. Lo quiero mucho por lo que representa. Porque narra tantas ausencias mías de tu vida. Pero ahí están representadas algunas. La mayoría de las búsquedas. Lo que encontraba. Siempre añorando a mi bombón y deseando que estuvieras acá conmigo, como siempre debería ser. Ese video me sirve entonces también para recordarte que eres mi luz, eres quien ilumina la creación y por eso siento tanto orgullo de ese video, por eso te lo dedico a ti, con amor, como siempre. Anoche escuché en vivo la canción con la que cierro este corto capítulo. Ya te la había dedicado hace un par de episodios, pero en este caso la versión la logré grabar ayer en Querétaro, un pueblo como a 2 horas largas de México, el Distrito Federal. Mujer de mis sueños, mi amor platónico convertido en realidad, mujer inteligente que descifra mis entrañas, mujer deliciosa a quien la vanidad la convierte en mi felicidad. Amiga linda, por favor, dame una de estas tardes para coincidir para siempre. Una de estas tardes para amarte más y mejor. Una de estas tardes por una sencilla razón. Tú eres. No solo desde hoy, hace un año, que agradezco a la vida haberte conocido. Te estoy esperando desde que nací. Y te he estado esperando porque eres, eres. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres. Mi salvación, mi esperanza y mi...